raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás desde la Ciudad de México? ¿Qué tal, Bertán? Todo muy bien. Gracias. Gracias por tu invitación. Bueno, estamos muy contentos ahí de seguir este ciclo de charlas, de programas sobre Templo Mayor y sus diferentes ahí frentes de excavación, de exploración, de conservación. Y bueno, el día de hoy te toca a ti. Entonces, mi primera pregunta sería más bien, si nos puedes resumir brevemente el contexto de descubrimiento de Cuauhtzicalco, por favor. Claro que sí. Pues mira, en el año de 2010 aproximadamente se empezaron a hacer obras para construir un nuevo vestíbulo para el acceso a la zona arqueológica del Templo Mayor. Y como en todos los proyectos dentro de la zona central de, valga la redundancia, el centro de la ciudad, se convoca al programa de arqueología urbana, que es una dependencia del Instituto Nacional de Antropología, a que se haga una inspección previa a cuáles son las obras que se van a construir en el centro histórico. En este contexto es que diversos arqueólogos, bajo el comando del arqueólogo Raúl Barrera, se dan la gran sorpresa de encontrar dentro del área del nuevo vestíbulo un edificio o una estructura, como la llamamos nosotros, que se encuentra debajo de un piso muy importante que hemos encontrado, fechado en el año 1500, pero abajo encontramos un edificio redondo del que no teníamos conocimiento y que gracias a diversas investigaciones que se desarrollaron gracias a ese proyecto y al proyecto Templo Mayor actualmente, pudimos determinar que es un edificio redondo, pequeño, bajito, y que se trata del famoso Cuauhtzicalco mencionado en las fuentes históricas y por los cronistas y por el mismo Cortés. Y justamente, Cuauhtzicalco, ¿qué significa y qué nos dicen específicamente las crónicas o los documentos coloniales acerca de este edificio? Bueno, el edificio se menciona en muchos lugares, por ejemplo, lo menciona Bernardino de Sahagún, el cronista anónimo, Tobar, varias personas lo vieron el edificio, y nos hablan de un edificio redondo, pequeño, que nosotros los arqueólogos llamamos Momoxtle, que es una especie de pequeño adoratorio bajito, que se encontraba a los pies del Templo Mayor. Eso es todo lo que sabíamos gracias a las fuentes. Los hallazgos del proyecto de arqueología urbana y los trabajos que hemos ido realizando a partir de ese momento nos van mostrando que los cronistas tenían razón. El edificio es un edificio redondo de aproximadamente 16 metros de diámetro, donde se desarrollaron toda una serie de actividades que parecen ser de altísimo valor para el funcionamiento ritual del Imperio Mexica. Por solamente mencionarte alguno de los más importantes, las crónicas mencionan que este es el lugar donde deben estar los sepulcros o el último depositorio mortuorio de algunos de los emperadores. Por las fechas, nosotros pensaríamos que podría ser el Tlatoani Axayácatl, que murió cerca del año 1502 antes de la subida de Moctezuma. Uh-huh. Esto es lo que nosotros creemos, y sin embargo, como bien sabes tú y el público, la arqueología suele ser una tarea muy lenta y muy paciente, y vamos poco a poco empezando a descubrir todo esto que las fuentes desde hace 500 años nos estaban diciendo. Bueno, eso es ya para plantear un poquito el tema y bueno, contextualizar un poco el descubrimiento, las excavaciones que se han hecho. Ahora, hay unas ofrendas que se han encontrado ahí debajo, sí, del Cuauhtzicalco. ¿Cuáles fueron ahí las principales ofrendas que hayan encontrado? Pues mira, hemos encontrado varios depósitos encima del edificio y otros asociados. Particularmente ha sido notable incluso para los medios de comunicación, porque se descubrió la ofrenda número 174, que pues como uno de los personajes principales representaba o presentó más bien un lobo que estaba totalmente ataviado y vestido con casi insignias particularmente notables, más de 20 piezas de oro, 11.000 conchas, toda una enorme cantidad de bienes depositados junto con este lobo, lo cual ha hecho que sea una de las ofrendas más particulares alguna vez encontradas en el Templo Mayor. ¿Sí? Y no solo en el edificio del Cuauhtzicalco, pero también hemos encontrado un quincunce, que es un conjunto de 5 cajas de ofrendas, uh-huh, al norte del Cuauhtzicalco, muy interesante, que estaba coronado al centro por la ofrenda número 120, que es de gran tamaño y con una riqueza en cuanto a bienes depositados casi inigualable dentro de los contextos del Templo Mayor. De igual forma, hemos encontrado algunos otros depósitos menores en cuanto al tamaño, pero de gran valor en cuanto a la información, y también de gran sorpresa es haber encontrado hace 3 años un pequeño túnel que parece guiarnos hacia el centro del edificio del Huauchicalco, pero que por la forma en la que nosotros tenemos que trabajar, todavía no podemos llegar a él. Tenemos ofrendas abiertas por encima de él, por lo tanto, nos es muy difícil poder llegar hasta abajo en este momento. Pero en algunos años, seguramente por ahí tendremos algunas otras sorpresas. Pues claro que sí, es de las pendientes ahí que hay en este frente ahí de excavaciones. Ahora, antes de irnos a la primera pausa musical, Miguel, si nos puedes comentar, ¿sí?, un poquito de los relieves que uno puede ver, de hecho, desde del lado del vestíbulo. Claro. Los relieves estos que fueron encontrados por el PAU, que fueron trabajados en su momento por Amarante Argüelles, sí, claro. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, son los que hemos encontrado hasta este momento, son relieves únicos, muy especiales, no tanto en cuanto a su manufactura, puesto que están elaborados en piedras que no son preciosas, piedras volcánicas fáciles de encontrar, que son tles, pero que las imágenes que están representando son muy interesantes. Primeramente, todos los que hemos encontrado hasta este momento están dedicados a Huitzilopochtli, el dios del sol, el dios principal de los mexicas. Esto es normal si lo vemos en el contexto del propio edificio. Todos estos relieves se encuentran específicamente debajo de lo que hubiera sido, lo que nosotros veríamos si todavía estuviera la capilla alta de Huitzilopochtli, si el edificio estuviera completo. Ajá. Es decir, estos relieves estaban decorando el piso de la plaza y por lo tanto sus mensajes tienen un gran valor. Por solo mencionarte algunos, hay representaciones de guerreros cautivos, hay representaciones de algunas insignias elaboradas en papel. Nosotros no las conocemos arqueológicamente porque el papel difícilmente se conserva hasta nuestro tiempo, pero las hemos visto en muchos códices y en muchos otros elementos como las esculturas. Sí. También hemos encontrado otros elementos como serpientes, lo cual pues tiene una amplia concordancia con todo lo que los profesores López Austin, Matos Moctezuma y Leonardo López Luján han hablado en otros momentos de qué es lo que significa el Templo Mayor, que es la representación de una montaña. En este momento los relieves los meteríamos dentro del contexto de la parte baja de una montaña. Va. Bueno, ya tenemos contextualizado todo lo que es el Huauchicalco. Vamos a hacer un primer corte musical, ya que hablamos de Huitzilopochtli, pues vamos a escuchar la rola de Lazcano Malo, Huitzilopochtli, aquí en Raíces por Radio UDEM. Regresamos luego con nuestra agenda de eventos y terminaremos este programa, obviamente, como cada semana, con nuestro invitado hoy, Miguel Báez Pérez. Regresamos. Thank you. salto a que se acerca por el mar cantando Huitzilopochtli. La la la la la. Huitzilopochtli. La la la la la la. Huitzilopochtli. La la la la la. Agua agua Huitzilopochtli. La la la la la la. Huitzilopochtli. La la la la la. Huitzilopochtli. De regreso aquí en cabina de radio de 90.5 de frecuencia modulada. Estamos pues hablando con Miguel Báez acerca de este lugar, el Cuauhtzicalco en Templo Mayor. Y bueno, pues, como cada semana tenemos también una serie ahí de propuestas académicas, de exposiciones que pueden visitar si nos están escuchando por donde sea, en particular aquí en México. Pero bueno, ahí les va la propuesta. Primero recordando que tenemos en la Ciudad de México, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, la 13ª Feria del Libro Antropológico, que se va a llevar a cabo del 27 al 29 de marzo en, obviamente, pues la página de la UNAM, wia.unam.mx, para tener ahí todo lo que es la agenda de actividades. Y en particular hay una presentación que nos llamó la atención, que les queremos compartir, que es la del libro de Marisa Georgina Neri Velázquez y Julio César Serrano Morales, libro titulado Lingüística Histórica de las Lenguas Indo-Mexicana, Hallazgos y Discusiones. Eso va a ser, se va a presentar este libro entonces el día 28 de marzo a las 13 horas en Antropológicas. Y bueno, también nuestra compañera Adriana Velázquez del Centro INAH Campeche nos compartió ahí una revista que no conocíamos y que ya tiene varios números publicados. Es la revista Glifos, publicada electrónicamente por el Centro INAH Campeche. Y pues obviamente hay esta convocatoria también para poder proponer algún artículo, alguna publicación ahí en esta revista que lleva su número 18 en línea. Y bueno, también tenemos entonces una serie de eventos académicos de relevancia que les queremos compartir. Primero, pues las jornadas permanentes de arqueología que se llevan a cabo en el Museo de Templo Mayor en la Ciudad de México, pues próxima sesión el día de mañana a partir de las 10 de la mañana, primero con Adrián Velázquez Castro sobre el simbolismo de los objetos de concha del Templo Mayor de Tenochtitlán, y luego Ángel Rivera Guzmán y Marta Cabrera Guerrero, que son dos investigadores de INAH, nos van a proporcionar una lectura sobre la Estela Álvarez en un momento grabado prehispánico del área de Acapulco, Guerrero. Eso entonces entre las 10 y las 13 horas. También tenemos una convocatoria muy interesante para un diplomado de antropología médica que está promoviendo el CIESAS aquí en la ciudad de Monterrey, CIESAS Noreste. Este diplomado se va a llevar a cabo entre los meses de agosto y noviembre próximo, pero las inscripciones ya están abiertas del 15 de marzo al 14 de junio. Pueden acudir directamente a CIESAS para poder despejar ahí toda su papelería y también tomar todos sus informes. Hay un costo consecuente, pero es un curso que es también que se valida con la SEP, por lo tanto es muy interesante para los estudiantes que pues están cursando medicina, antropología, humanidades, ciencias sociales. Obviamente para ellos va este diplomado en particular y quienes están interesados en esas áreas de conocimiento. Y bueno, también les queremos comentar que Emiliano Melgar Tizoc organiza un coloquio titulado Filiación Cultural e Identidad en Objetos Lapidarios del México Antiguo. Es un evento que se va a llevar a cabo en el Templo Mayor el próximo 27 de marzo a partir de las 10 de mañana, de 10 a 12 del día, más o menos 10 a 1 más o menos en Templo Mayor. También vale la pena recordar que tenemos pues dos diplomados, uno de Antropología de la Música que se lleva a cabo en Antropológicas de la UNAM y el otro en Filológicas, el diplomado Animalia Maya, que pueden ahí cursar o por lo menos al menos oír cada semana en Antropológicas y Filológicas respectivamente. El seminario del doctor Alfredo López Ostín, también en Antropológicas, cada miércoles a las 8 de la mañana. Y bueno, tenemos también una serie de exposiciones que les queremos recordar, ya que van a ser los últimos días para varias de ellas. La exposición Piedras de Agua y Fuego, del Museo de Templo Mayor, por ejemplo, se termina el 31 de marzo. La exposición sobre la ciudad perdida, Soberanos Tarascos, en el Museo Regional del INAH de Michoacán, en Morelia, pues también se va a cerrar el día 31 de marzo. Y bueno, también en Monterrey tenemos una exposición que le queda más o menos un mes, que es la exposición Viajeros en el Paraíso, en el Museo de Historia Mexicana, hasta el 28 de abril. Otras exposiciones, tenemos exposición Chimali, que se puede visitar en Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia. Y también tenemos la exposición sobre el sitio de Santo Nombre, que se encuentra en Puebla, y que pueden visitar, esta exposición la pueden visitar en el Museo de Sitio de Cuicuilco, en la Ciudad de México, por si están interesados. Entonces, va y todas estas propuestas, obviamente, de actividades antropológicas en México. Vamos a seguir nuestra charla con Miguel. Tenemos por lo pronto un segundo corte musical, que va a ser pues el ensamble Xucoatl, que va a tocar Presagio, Huitzilopochtli y Cuic. Thank you. noche lo que toca. Estamos de regreso aquí en la cabina de Radio UDEM con la compañía de Sergio Becerra, que nos está apoyando en controles como cada semana. Recordamos las redes sociales, raicesudem.blogspot.mx para nuestra página, Raíces UDEM en Facebook, también estamos como raices-udem en Instagram. Y bueno, estamos el día de hoy hablando con Miguel Baez Pérez, que es integrante del proyecto Templo Mayor de Lina. Pues agradecemos también, pues justamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia, esta oportunidad de poder hablar ahí con Miguel. También un saludo a todos los compañeros de PTM y en particular a su director, Leonardo López Luján, que nos ahí proporcionó los contactos adecuados para esta serie de entrevistas sobre Templo Mayor. Miguel, queda pendiente un poquito, pues justamente, ¿qué queda por conocer del Cuauhtitlán? Primero, y la última pregunta que te haría es, ¿qué podemos leer acerca de este edificio que valdría la pena para nuestra audiencia? Claro. Pues mira, respecto a tu primera pregunta, ¿qué nos queda por conocer? Realmente mucho. Nosotros estamos de alguna manera, si imagináramos que el edificio es un pastel, por decirlo de alguna manera, estamos solamente rascando el betún que está por encima. Vaya. Nos queda mucho por conocer. Sobre todo si pensamos que esta es un área de investigación que será integrada a un área que ya está abierta al público, que es el vestíbulo nuevo de la zona arqueológica. Así es. Esto quiere decir que nosotros tenemos que liberar este edificio y que tendremos que dejarlo, por llamarlo de alguna manera, limpio, investigado para futuras generaciones, y por lo tanto tenemos una importante tarea que primero significa el liberar el edificio por todos sus costados. Posteriormente viene la parte, digamos, técnica del proyecto Tecnoblu Mayor, que es poder investigar las raíces de esta zona arqueológica, cuáles son los momentos más importantes, y desde luego la presencia de este edificio nos ofrece una importantísima oportunidad. Lo que estamos y estaremos haciendo en este año y en los años venideros es liberar el costado norte y noroeste del edificio, que digamos es el cuadrante del círculo que nos queda al noroeste, limpiarlo, liberarlo, poderlo determinar en sus límites. Y hacia, por ejemplo, el poniente, nos es muy importante poder detectar la escalinata que debe estar hacia el oriente, ya que esta debe estar en completa conexión con el piso de la plaza y con las escalinatas del propio edificio del Templo Mayor. Entendido. Como elemento importante, ahora te puedo platicar que desde el pasado mes de noviembre del año pasado hemos encontrado la ofrenda número 178 en el centro del Cuauhtitlalco. Es una ofrenda grande, estamos apenas en las primeras etapas de investigación y registro, no tenemos resultados todavía, pero claro, esta es una gran ofrenda que esperamos que esté estar trabajando los próximos años. Para tu público, respecto a la última pregunta, te recomendaría el que pudiera leer, sobre todo a los cronistas, que son las personas que de alguna manera vieron este edificio y pudieron describirlo de alguna manera. Como te decíamos hace un momento, creemos que pudieran estar ahí, por ejemplo, los gobernantes, los tlatoanis. Por lo tanto, hay muchas cosas escritas sobre los rituales, sobre el momento de la cremación de ellos, y asumimos que todo esto sucedió sobre el Cuauhtitlán. Por lo tanto, creo que los cronistas serían nuestra primera gran lectura, siempre. Y la otra, evidentemente, el leer. Creo yo que el medio de comunicación más efectivo que hemos tenido nosotros es la revista Arqueología Mexicana, donde se han publicado varias notas a lo largo de los últimos años, dando a conocer algunos avances respecto a lo que hemos encontrado en el Cuauhtitlalco. No hay una gran obra, porque como os decía, hasta el año 2010 este edificio sabíamos que existía, pero nunca lo habíamos visto. Las labores van a tardar todavía mucho tiempo, por lo que irán saliendo a cuentagotas algunos artículos, pero seguramente que la exploración de este edificio terminará con una obra literaria completa del tipo que se manejan en el proyecto Templo Mayor. Como quiera, también recuerdo que en el mes de noviembre pasado tuvimos ahí la oportunidad de conocer un poquito el Cuauhtitlalco mediante el coloquio que se hizo sobre animales en Templo Mayor. Y estaba Alejandra Aguirre presentando justamente la ofrenda 174 a la en esta ocasión. Y yo creo que quedaba ahí filmado el asunto. Entonces, eventualmente, pues es una solución también para acercarse con este depósito en particular. Exactamente. Justamente ahora lo que haremos es tratar de armar estos rompecabezas, puesto que vamos pieza a pieza, metro a metro, comiéndole ideas al pasado, así que trataremos de ver cuál es lo que viene, y como tú bien dices, el que algunos detalles ya han ido saliendo a la luz y que podamos conocer más de estos depósitos. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros, presentar un poquito lo que estás haciendo ahí por el Cuauhtitlalco. Estaremos al pendiente, por supuesto, de los descubrimientos que van surgiendo ahí, gracias al equipo de PTM, a Leonardo y a ti. Pues ya se está cerrando este programa, entonces pues agradecemos a todos ustedes. Sigue la programación aquí en Radio UDEM con el noticiero de Radio France Internacional. Y bueno, pues recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobja, que tengan todos una excelente semana. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.